Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Nobody can do the skate like I do. Nobody can do boogaloo. Papo, Mr. Rock. WhatsApp 11-6400-7047. Perdóname si alguna vez fui descortés. Continuamos con la data del carpo napolitano. Hoy vamos a hablar del material blues local, que se convirtió en un disco más vendido gracias a mi vieja, pero es una clase maestra de guitarra con tributos a Manal y Jimi Hendrix. Bueno, blues local presentó a Papo una nueva generación, una que no había vivido la etapa clásica de Papo's Blues, ni los míticos y descontrolados recitales de riff, de la primera mitad de los 80, obviamente. Es el álbum más exitoso de su carrera, el hit Mi Vieja, compuesto por Sebastián Bodenstein y Eduardo Frigerio, para un segmento del programa de Tato, lo convirtió en un bestseller de más de 200.000 copias, ¿eh? Así que bueno, el disco, sin embargo, respira en una atmósfera muy distinta de la de ese rock rasante, una autoparodia tercerizada, digamos, que Papo claramente detestaba. Hasta aquí la data de Papo. Y vamos con los saluditos. Y saludamos a la gente de Comodoro Rivadavia, a Marcela Vera con su programa Vientos Metálicos, que está los días sábados, Abrazo de Rock. También a la gente del Bolsón, Esquel, Bariloche, Cristina Raffanelli, con Radio Nacional Bariloche. Abrazo grande, colega. Y continuamos con más. Saludos, todavía tenemos Vigo España y acá en Argentina seguimos. Quilmes, Bernal, porque siempre me olvido de Quilmes y de Bernal. ni que viviera acá yo. Bueno, Berazategui, Capital, Florencio Varela, vamos, los chicos, ¿no?, de Florencio Varela, Varela Junior, que le han ganado al Racing Club de Avellaneda, 48 puntos a 30, la verdad que una belleza. Un éxito bárbaro. Bueno, saludamos a todos ellos y a la gente de Estados Unidos, de Santa Bárbara, California, a los fans del Carpo Napolitano, a Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Leslie Harrington, Cuolesa Honer, Shrek Reynolds, Edith Peñifil, Jack Groven, Emily Johnson, Randy, el dueño del Bar Jagger, Fred Suar, Yada Frost, Yada Ekstrom de Frozen Crow, la vocalista de Power Metal, Luz Sidney de Queen New York, Sara Correa de Los Ángeles, para todos ellos, thank you very much, bid we. Y ahora sí, ¿qué les parece? Vamos con dos temitas del Carpo, no obstante lo cual, y apiádate de él, señor. Y no se vayan, que ya viene Efemérides del Rock. A veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con todo el rock y ahora viene nuestro bloque de rock nacional. Por eso se escucha la carcajada de Vincent Price. ¿Cuándo no, Vincent Price? Bienvenido a la carcajada de los días lunes. Esa que representa a nuestro bloque de rock nacional que según él... dice que somos de terror. Si no escuchen esto. Divididos. Está buscando un ángel. Sumo le dice, no duermas más. Y las pelotas le replican, somos víctimas del cielo. Y la renga dice, tanto vértigo es la vida. Pero los ratones dicen, sigue girando. Vamos, vamos con nuestro bloque de rock nacional. Y reíte, Vincent Price, reíte. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad, un mundo en espacio. Escucha.

Nueva Jersey. Vamos a escuchar 18 and Life. Llegamos a nuestra última parte, a nuestro último bloque de este maravilloso día, de este maravilloso lunes, con todo el rock. ¿De quién? De riff, obviamente, del riff del carpo napolitano. ¿Y qué tenemos hoy? Dios Devorador, Mala Noche, Tren Azul y Lo Tuyo Es Vicio. Sí, tenemos tiempo, ¿eh? Vamos a viciar con riff. Vamos con nuestro bloque de riff. El dios cae y las antiguas leyendas desaparecen. Aquella máquina ya no funcionaba. Pero había terminado con la especie humana. Thank you. Papo, Mr. Rock. Como vengativa, y el que no recuerda dónde mierda iba, lleva su chaqueta de eslabón perdido, como la careta de un dios caído. Las huellas que ha dejado son muy muy buenas. No quiso que la cara tenga algún problema. Pensaba figurar en la primera plana. Se había equivocado como héroe de mañana. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Le juro marihuana, no he fumado, policía. Decía algo nervioso mientras se caía. Y el juez le dice, chico, ¿qué coño hiciste? Ahora por boludo de sentencia fuiste. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Papo, Mr. Rock. Terminaron las dos horas de Papo Mr. Rock. Qué hermoso comenzar los lunes con la música del carpo. Qué hermoso ponerle todo el power, toda la energía de la buena onda que tiene la música, ¿no es cierto? Y bueno, así que nos despedimos de Damián Espadea, nuestro operador, de la directora de la radio, de nuestros auspiciantes, agradeciéndoles una vez más, gracias por estar del otro lado, y bueno, a toda la gente que nos escuchó y que nos escucha siempre, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para todos ellos, thank you very much, Midway, muchísimas, muchísimas gracias a los oyentes de La Vox, y será hasta el próximo lunes, con mucho Papo, Mr. Rock.